Radio CCE 940 AM. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos a su programa En retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Achig. Como siempre, un gusto de acompañarles a este su espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a continuar con el programa que habíamos realizado hace dos semanas. Es sobre la programación basura que existe en medios de comunicación. Y bueno, para debatir este tema se encuentra conmigo Tatiana Suárez, comunicadora social. ¿Cómo te va, Tati? ¿Cómo estás, Jonathan? Bueno, sí, yo quería dar otra perspectiva sobre lo que estábamos hablando la semana anterior. Quisiera hablar desde la parte subjetiva de lo que hemos hablado. Y creo que en esta ocasión sería interesante poner una carga negativa sobre el tema de la telebasura o de la producción en medios, que es totalmente improductiva para cierta parte de la población. Quisiera ahondar un poco sobre la otra cara de la moneda, que es sobre aquella población que sí gusta de estos programas, incluso los consideran informativos. Junto a mí también se encuentra Andrés Álvarez, comunicador social también. ¿Cómo te va, Andrés? Sí, muy bien. Buenas noches. Claro, yo también venía a decir que de una u otra forma nosotros nos crecimos viendo esta telebasura. Está en nuestra mente algunos programas que de niños nosotros veíamos y crecimos, o sea, maduramos con estos procesos que se generaban en la televisión ecuatoriana y que no teníamos criterio ni tampoco reflexionábamos sobre lo que veíamos. Pero ahora que ya adquirimos una edad adulta, ya podemos discernir, ¿no?, todos esos programas y que de una u otra forma marcaron nuestra adolescencia, infancia. Están ahí. Claro que cada vez se van buscando nuevas audiencias, cada vez van diseñando programas para con un estudio de mercado, como un estudio de la sociedad, porque los medios tampoco no es que lanzan estos programas sin saber qué hacen, ¿no? Ellos están diseñando estrategias de cómo llegar a la gente. Como yo ya decía anteriormente, son productos que se vienen diseñando en países grandes donde el rating ha sido algo que les ha llamado, pero lo extraño es que yo estoy viendo acá en el Ecuador se dan fenómenos bien raros, como por ejemplo la gente que producía algunos programas en algunos canales, no voy a dar nombres, también están diseñando ahora, se han puesto productoras donde diseñan programas educativos también, están, no sé si ustedes han visto, ¿no?, estos programas y tal vez han reconocido algún actor que anteriormente estuvo en un programa cómico o en alguna cosa así, porque ellos también están en el ejercicio de reflexión, o sea, en el Ecuador han habido grandes luchas acerca de derechos, de leyes, de constituciones, ha habido debates, que no se cumple la cabalidad, obviamente, toda ley tiene sus fallas, ¿no? Pero ya hay algunas leyes que son injustas. Pero el asunto es que, por ejemplo, es el hecho de que esta telebasura no es que afecta casi mucho en la sociedad, ¿no? O sea, la idea es de que la gente, yo soy muy consciente de que la gente mismo se va a dar cuenta de una otra manera qué es lo que les está pasando o qué es lo que están viendo. Y aparte estas series americanas, ¿no?, como donde muestran a esos zombies que vienen cargando toda la porquería encima, es mucho de eso también, ¿no? Es de todo este mainstream americano que está en nuestra televisión, que está en nuestra forma de entender las cosas, y me parece que no está mal, ¿no? No está mal. La gente también ve un lado cultural, un lado político de estos programas, aunque no se dé cuenta, pero reflexionan. A veces vos escuchas las conversas de cuando ven estos programas y es rarísimo, ¿no?, de qué papel juega cada personaje ahí. Pero bueno, hay muchos programas por analizar, muchas posiciones de algunos canales también por revisar, pero nosotros ya somos conscientes de lo que vemos, ¿no? Yo creo que la gente mismo sabe qué es lo que está viendo. Así es, junto a mí también se encuentra Alberto Monar, quien ha estado en algunos programas acompañándonos. ¿Y cómo te va, Alberto? Muchas gracias, Jonathan. Es bonito volver a la Casa de la Cultura, a la Casa de Todos, y volver al programa En Retrospectiva, que es una de las voces más plurales que tiene el país. Y pues al reflexionar sobre el tema de los medios de comunicación, yo sí tengo unas aristas un tanto diferentes. Primero, los medios de comunicación construyen una hegemonía, y esta hegemonía se imparte en nuestra sociedad como un elemento de poder, porque a partir de eso se van a construir unos discursos, se van a elaborar unos imaginarios sociales que permiten que unos grupos se consoliden sobre otros. Lamentablemente yo tengo una postura sobre los medios de comunicación y sobre los programas del formato Telebasura, Culebrones, Revistas del Corazón y todo lo demás, cuyo objetivo es despolitizar nuestra sociedad para que la gente no se cuestione sobre los temas que realmente deberían preocuparle. Tal vez sea la crisis económica global, la situación política del país, las necesidades que como ciudad, como barrio, como sector tenemos. Entonces, claro, la gente empieza a construir una serie de imaginarios actualmente sobre la vida de los artistas, la farándula, que lamentablemente nos están divorciando de poder construir soluciones colectivas, que eso es la política. La política no es otra cosa que organizarnos como sociedad y a partir de eso construir soluciones colectivas a estos problemas que tienen nuestras sociedades. Entonces, el formato de la telebasura es todo lo contrario, es un proceso de alienación muy bien realizado, esquemáticamente construido en las grandes empresas del entretenimiento, y el objetivo es ese, disuadir en nuestra sociedad, generar una hegemonía en que nuestra sociedad no se cuestione a sí misma, no sea capaz de aprender de sus procesos, sino que lo que busca es que nosotros vayamos volviendo a un proceso de alienación al estilo de Feuerbach, un completo divorcio de nuestra misma realidad. Así es, bueno, ha sido la introducción a lo que vamos a hablar en toda la programación, sobre un análisis crítico sobre la programación basura en los medios de comunicación. Y bueno, amigos, y con esta introducción damos inicio a nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Esto es En Retrospectiva. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso, porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y continuamos con su programa En Retrospectiva. Como los había dicho, vamos a hablar sobre la programación basura, una continuación a lo que habíamos hablado. Pero voy a poner como un punto de introducción: la comunicación forma parte de una estrategia. Grandes poderes del mundo han estado ocupando los medios de comunicación para alienar a la gente mediante un sinnúmero de contenidos que están rebasados dentro de la opinión pública. Nos imponen a través de los medios de comunicación lo que deberíamos hablar, lo que no deberíamos hablar. Y bueno, en sí, eso es lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y bueno, eso sería la introducción que daría para hablar con respecto a la programación basura en los medios de comunicación. Y bueno, empecemos contigo, Tati. ¿Qué nos puedes complementar con respecto a lo que habíamos hablado anteriormente? Bueno, como había dicho, creo que estamos llevando el tema desde la subjetividad de cada uno. Me parece que desde este punto de vista nosotros lo que intentamos hacer es hacer una crítica a los medios de comunicación. Si es que queremos hacer una crítica a los medios de comunicación y condenarlos, en pocas palabras, de violencia y de alienación, creo que el mismo término, la misma utilización de telebasura ya es violencia. Y creo que desde ahí ya estamos partiendo mal en este diálogo, porque si bien es cierto, vamos a denunciar algo, caemos en lo mismo y no me parece lo correcto. También desde la parte subjetiva, como acababa de decir, si bien es cierto por una parte de la población estos programas o esta producción comunicativa es negativa, también para otra parte de la población es muy positiva. Como dije, puede informar para cierta parte de la población, como también puede entretener. También me parece necesario que deberíamos dividir un poco nuestros temas, este tema de análisis. Por un lado están estos programas que informan, digamos, la Crónica Roja, estos programas que ahondan aún en la delincuencia. También hay estos otros programas que son reality shows y hay otros programas que donde intervienen artistas, ¿no?, que intentan plasmar un poco de nuestro país en la pantalla. Entonces yo creo que es necesario analizar estos temas por separado, porque una cosa es intentar informar dónde existe delincuencia, otra cosa es un reality show y otra cosa es este intento de teleteatro que existe en nuestro país. Ya, si yo quisiera ahondar un poco más sobre esta parte del teleteatro, ¿qué es lo que vemos en la televisión? Vemos programas donde hay representaciones de personajes indígenas, hay representaciones de personajes montubios, hay representación de personajes mestizos, de personajes afroecuatorianos, pero ¿cuál es la representación que se lleva a cabo? Y aquí me surge una pregunta. Si bien es cierto, estos personajes son prototipos culturales en sí, en esencia, en realidad en la pantalla no son netamente prototipos culturales, sino que ya se los está estirando a llegar a ser estereotipos en realidad, porque se exagera la raíz cultural de cada uno de estos personajes que tienen una raíz muy profunda en la identidad del pueblo ecuatoriano. Entonces quisiera que se ahonde aún más en este tema, porque es importante saber hasta dónde se puede llegar a conocer nuestra cultura y hasta dónde se está intentando burlar o tal vez está intentando sobreexponer una situación social. En sí, bueno, con lo que tú te acabas de manifestar, el punto positivo, también lo recalco, de que quizá sea como un punto de positivo de este tipo de programación, es la estrategia que ocupan dichos medios de comunicación. Ocupan estrategias muy bien marcadas, muy bien planeadas, en donde atacan en primer lugar a la sensibilidad de la gente, y es por eso que a la gente le gusta este tipo de programación también. Crean drama, es otro aspecto también que a la gente le llama muchísimo la atención. Ahora bien, con respecto a los procesos de cultura, estos medios de comunicación, en sí este tipo de programación, ¿no?, lo que ha hecho es hacer una mofa de la cultura en sí, porque no está representando la cultura. Y se lo ha debatido muchísimo en la academia, la creación de un sinnúmero de estereotipos, de regionalismo, en sí, en nuestro país, por ejemplo, a los serranos, como se lo dice vulgarmente, bueno, desde este tipo de medios de comunicación, se nos tienen como personas que somos caíditos, que quizá no pensamos, en cambio, al costeño como un personaje que es muy labioso, muy hablador. Sin embargo, ahí tiene sus fallas. Y bueno, ese es el estereotipo que nos meten estos medios de comunicación. Bueno, este tipo de programación, ¿no? En sí, también, como tú lo dijiste, en los reality shows es otra perspectiva también. Por ejemplo, no intentan hacer rescatar a la música, entre comillas, a la música ecuatoriana. Pero en sí, no lo puedes evidenciar eso tampoco, que está rescatando la música ecuatoriana. Pues es una copia de los grandes medios de comunicación que se tiene. Y es justamente que están aprovechando el marketing y vender sensibilidades a la gente. Y bueno, Andrés, ¿qué nos puedes decir al respecto? La comunicación no solamente es un proceso de, no sé, de poner una cámara y grabar, de tener un programa de radio, ¿no? La comunicación en Latinoamérica empezó siendo muy crítica, ¿no? Y muchas de las veces, yo en el caso que estudio periodismo, lo extraño de todo esto, ¿no?, es cuando tú analizas el tema comunicacional y qué hacer para la gente, te das cuenta que por ejemplo, ya no existe la democracia para un periodista, porque a veces hasta entre periodistas se denuncian, porque los medios ejercen una ideología sobre la persona que contratan. Entonces, la comunicación en ese punto, o sea, se sabe que existe una hegemonía, se sabe que existe un poder que está dominada, que hay grandes potencias, la publicidad. O sea, son temas que han venido desde los orígenes, ¿no? Desde los orígenes de la comunicación y cómo en las grandes guerras se analizaron estos instrumentos para la hegemonía, para hacer propaganda, incluso para promover la cultura. Ahorita que me acordaba de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda, ¿no? Uh-huh. Y claro, y todo eso se ha ido modificando, o sea, hasta llegar al punto de ver a un Donald Trump lanzándose a la presidencia de Estados Unidos sabiendo que es dueño de algunas corporaciones y que tiene a mano algunos medios también, se conoce de algunas influencias que tiene él. Entonces, bueno, esas cosas se han analizado. Desde la perspectiva mía de como estudiante de comunicación y ver qué otras posiciones uno puede tener, ¿no? Cómo buscar una alternativa diferente ante todo esto. Y eso es lo genial, eso es lo genial y las cosas de que uno como joven y de las cosas que uno participa cuando es joven, ¿no? Y yo por el momento estoy en un colectivo que hace arte y comunicación. Entonces, ¿cómo mezclar estas dos cosas y cómo generar contenidos que sean fuertes y potentes, ¿cachas? ¿Cómo vincularse con una sociedad que a la larga tiene muchas cosas que decir? Y es interesante ver cómo se pueden ocupar espacios y a la vez esos sistematizar esos espacios, hacer un video de lo que sucede en nuestras realidades, por ejemplo. En unos talleres que participé en arquitectura de aquí, de la Católica, que realizó la Universidad Católica aquí en San Roque, por ejemplo, y como comunicador yo participé, y ahí me vi la obligación que uno que tiene que desaprender totalmente lo que aprende en la academia, o sea, porque uno, o sea, la sociedad, las cuestiones políticas y todo, cuando uno está con la gente que en verdad verdaderamente le afecta, te transforma total, ¿cachas? Vos dices, yo tengo la solución de esto, o sea, para mí sería hacer un video o hacer esto. No, ¿cachas? Ellos no necesitan eso. Lo que necesitan es que tengan una mano, que vos les des una mano y trabajar conjuntamente, y a la larga es un proceso que entre ellos van aprendiendo. Y de ahí se pueden generar cosas chéveres. Y de ahí viene el arte, ¿cachas? El arte, o sea, el performance, como te contaba hace un rato. Existen varios videos de algunas personas que han identificado también problemáticas sociales y le han hecho con una cuestión más colorida, más de humor, ¿no? A todo ese gris le han dado eso y la gente lo ha recibido de buena manera, ¿no? Pero ese es el problema que existe, ¿no? Usando el término ignorancia en la mejor manera, desconocemos muchas cosas, ¿cachas? De la comunicación, por ejemplo, el otro día estaba conversando con un amigo de fotógrafos ecuatorianos, ¿cachas? Hay un millón de fotógrafos ecuatorianos, aquí hay blogs, ¿cachas? Que han tomado realidades full fuertes del país y han hecho exhibiciones. En la ciudad de Quito, en la Plaza del Teatro, vos ves ahí exhibiciones de fotógrafos, o sea, que no toman la pobreza como algo, o sea, como algo de una fotografía, sino que tienen un contexto, hay una historia de esa persona, identifican una realidad, ¿no? Y se apega mucho, y es interesante cómo ese arte, esa fotografía, participa con la gente y genera ejercicios de reflexión. Ahora, yendo en el tema de la telebasura, no sé, o sea, este filósofo Slovak Žižek, no sé si él tiene un documental, por ejemplo, él hizo base al cine, ¿no? Pero él hizo una especie de parodia burlándose de cómo el cine afectado en nosotros, pero también existe este otro cine, ¿no? Este otro cine de izquierda, según él, este otro cine que fue relegado, de este otro cine que no tiene mucho financiamiento, pero que existe y que es muy crítico al sistema, pero no consta en las listas de las carteleras de los cines, no consta en ningún otro lugar. Entonces, es el interés de la gente, ¿no? Es la preocupación. ¿Qué es lo que tú quieres aprender, cachas? ¿Qué es lo que quieres saber a través de un medio? Es el cuestionamiento que yo mismo tenía igual cuando estudiaba comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero hacer? O sea, ¿qué es? O sea, quiero hacer radio y todo, pero ahora, bueno, ya está en mis manos ya este título, ¿ahora qué hago, no? ¿A qué me dedico? Y bueno, es un ejercicio de reflexión, pero es interesantísimo. Entonces, luego sí se decía que es la cultura de la Coca-Cola, decía él, por ejemplo. Ah, la gente está en un desierto y toma una Coca-Cola, no sé si han visto ese, y ya sí. Es lo único que hay, y nos han dicho que la Coca-Cola es para la sed y bla, bla, bla. Es lindo el ejercicio que él hace, ¿no? Uh-huh. Y cómo desde una forma paródica, artística, burlándose de todo este sistema, ¿cachas? Llega a generar un ejercicio de reflexión. Y es uno de los filósofos que lo han tildado como que o sea, porque ya lo viralizan en YouTube, y él dice, son ejercicios del capital mismo, o sea, yo puedo decir cosas interesantes, pero la idea de ellos es hacerme ver como un payaso, y es lo que comúnmente pasa. Entonces, sí, o sea, se pueden hacer muchas cosas en base a la comunicación, viene la tecnología, vienen nuevos procesos, la gente ya ve la televisión por internet, claro que hay una brecha digital aquí en el país, pero por eso le digo, hay cosas que se tienen que luchar y ejercer leyes, ¿no? El derecho de autor, por ejemplo, ¿no? Todavía podemos descargarnos cosas, todavía podemos ver cosas, enseñar a la mamá, yo a mi mamá a veces le enseño a mi papá, ¿cachas? A descargar libros, a ver televisión en el internet, por ejemplo, para sacarles de eso. Yo, como decía, el ejemplo de mi familia es lo primero. Entonces, va por ahí la reflexión. Hay un millón de cosas que se hacen con la comunicación. Igual la filosofía también ha estado ocupando espacios dentro de la televisión. La psicología también. y ha generado cambios. Lo extraño es que la gente, hay rating, y la gente también le interesa, por eso hay que darles cosas nuevas, contenidos diferentes, ¿no? Cantar una canción con las letras y la poesía de esta generación, ¿no? Es algo así. Claro, lo que tú te refieres a estrategias de comunicación como propuesta alternativa por nosotros también, y cómo quizá luchar ante este tipo de programación, y justamente lo que tú te refieres, propuestas nuevas, propuestas que llamen la atención a la gente, que venda en sí, eso es lo que hace falta también, y creo que ha sido uno de los grandes errores quizás de los comunicadores, que existen personas que están muy comprometidas, que quieren hacer ver un nuevo tipo de propuestas, pero hace falta la parte creativa, y eso es lo que nos falta a los comunicadores también. Y bueno, Alberto Monar, desde el punto de vista filosófico sobre la programación basura, ¿qué nos puedes decir tú? Bueno, la programación basura responde a los dueños de los medios de comunicación, porque todo pasa por las grandes oficinas. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar aquí los canales de televisión del Ecuador, a pesar de que hay una ley de comunicación, todavía pertenecen a las grandes familias, y ellos son los que definen los marcos cognitivos, los marcos de sentido común, y construyen esta hegemonía de la que les hablé en un inicio. Entonces, claro, nosotros lo que nos quieren es implantar este modelo de pensamiento neoliberal. Y esta implantación del modelo neoliberal astutamente lo hacen desde estos medios, porque tienen la capacidad de construir estos imaginarios sociales, los imaginarios que tú mencionaste, Tati, esos imaginarios en que el serrano es el más relacionado con la cultura indígena o autóctona, y como tú dijiste bien, Jonathan, es el tontito de la historia, porque esa es la visión que ellos tienen sobre nosotros. Esa es la visión que ellos tienen sobre nosotros. Entonces, cuando nació el programa En Retrospectiva, yo me recuerdo hace un año atrás, cuando Jonathan y Edison construyeron este espacio y me comentaron sobre él, yo me di cuenta de que ellos tenían una propuesta, la propuesta que tú hablaste, construir una contrahegemonía, demostrar que desde los medios de comunicación se puede hacer algo diferente, y ese algo diferente es tratar de politizar nuestra sociedad. Politizar en el buen sentido de la palabra, politizar en decirle a la gente lo que decía Bertolt Brecht: toma conciencia de lo que te está pasando, toma conciencia de la realidad en la que te encuentras y trata desde ahí de buscar una solución. Entonces, lamentablemente, los programas basura, la programación basura de estas grandes élites potentadas, lo que buscan es subvertir todo proceso de reflexión en nuestra sociedad. Yo no he visto un programa, yo ya últimamente ya no veo televisión ecuatoriana por este motivo y por la falta de tiempo también. Y lo único que recuerdo es que, claro, cuando yo era niño yo tuve unos imaginarios sociales proyectados desde los medios, de los cuales cuando llegué a la academia tuve que divorciarme de ellos, tuve que romperlos, tuve que, como dirá Nietzsche, tuve que cogerlos y crucificarlos, porque ahí murió mi antigua forma de pensar, pero la nueva forma de pensar tiene que ser mucho más enriquecida con un análisis de la realidad. Y la verdad, yo en este país todavía veo, no es solo un problema de Ecuador, no, este problema de los medios de comunicación es un problema mundial. Si tú te vas a España, la credibilidad de los medios de comunicación españoles es mucho más baja que la ecuatoriana. Y 7 de cada 10 españoles, según el CIS, el Centro de Estudios Sociológicos, considera que los medios de comunicación tergiversan, distorsionan la información de la realidad. Entonces, es un serio compromiso ponernos a analizar el rol de los medios de comunicación en nuestro país y tratar de construir estos espacios contrahegemónicos, tener esa capacidad de generar unas resistencias a esta dominación lamentable y espantosa de una farándula politiquera que se nos ha metido, pero hasta en los tuétanos de la vida. Y yo creo que, miren, a lo que le falta a la política ecuatoriana es un poquito más de reflexión, sobre todo de una reflexión epistemológica, científica, argumentada, que trate de darle respuesta a la gente de sus problemas. Porque, por ejemplo, mira, en Ecuador hay un dato, en Quito hay más suicidios, que asesinatos. Pero si tú ves los medios de comunicación, la cosa es mandarnos una información de que vivimos en una sociedad extremadamente violenta. Luego vienen los candidatos de la derecha, utilizan este discurso, y desde ese discurso nos dicen, no, es que hay mucha inseguridad, y que no sé qué, y que no sé cuánto. O si no, el otro cachondeo. El otro cachondeo es ahora los impuestos. Vivimos en una sociedad que cobra demasiados impuestos, y tenemos gente que se mete a la política, muchos impuestos, no más impuestos. Y después, ¿con qué se van a financiar las obras públicas? Son discursos simplones, que no nacen en la academia. Populista. Nacen en estos medios y en estos formatos específicos, hegemónicos, que lo que buscan es divorciarnos de nuestra realidad y de la reflexión que debemos hacer sobre ella. Y hay un punto que hay que destacar, y es en el sentido crítico. Hay muy buenas propuestas con respecto a reflexión en medios de comunicación. Por ejemplo, yo he visto, pero hay programas de Argentina, Filosofía Aquí Ahora. En España también se ha logrado politizar a la gente con programas de debate sobre política. Entonces te das cuenta que sí es posible generar un nuevo tipo de propuestas. Y también quiero destacar algo que pasó en Perú. Si bien lo recuerdo, también se salieron un número de jóvenes activistas, también comunicadores, hacer una protesta ante la programación basura en los medios de comunicación. Entonces tú te das cuenta que hay crítica en Latinoamérica, pero hace falta la propuesta, ¿no? Lo más importante. Bueno, amigos, esta es la primera parte de nuestro programa en retrospectiva, una reflexión sobre la programación basura en los medios de comunicación. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa musical con el tema de cultura profética, ideas nuevas, lo que nos hace falta a todos. Yeah. importa lo que sientes, hace falta ideas nuevas. Descúbrete. Hace falta ideas nuevas. Las razones sobran. Hace falta ideas nuevas. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos reflexionando sobre la programación basura en los medios de comunicación. Es la segunda parte, ¿no? También estamos escuchando el tema de ideas nuevas, de cultura profética. Y justamente estamos planteando que nosotros como personas que quizás estamos aquí en este mundo para intentar cambiar la realidad, cómo se nos ha venido encima esta realidad. Y la única forma es con la creatividad, con la organización, lo más importante. Y bueno, continuando sobre la programación basura que lamentablemente tenemos en todos los medios de comunicación. Ahora vamos a la parte de propuestas. Como yo les había manifestado, existe un sinnúmero de medios también que están intentando politizar a la gente, que la gente también reflexione. Además de ello, también dentro de los TICs de comunicación, como las plataformas de Facebook, Twitter, tú te das cuenta que la gente empieza a despertar diciendo qué es lo que nos está vendiendo los medios de comunicación. ¿Esto nos sirve? ¿No nos sirve? Alberto. Bueno, yo no sé si estamos en esa capacidad algunos de realizar estos ejercicios críticos, ¿no? Lamentablemente yo sí veo una sociedad ecuatoriana demasiado pasiva, que en algunos casos considero yo que la izquierda o los que nos identificamos bajo la tendencia de izquierda hemos fracasado en el intento de politizar nuestra sociedad. Las elecciones desde últimas lo reflejan, y no solo es un fracaso de nosotros como agentes de izquierda en el discurso o en la ritualidad de la izquierda, que es salir a hacer el trabajo de campo, politizar. Yo creo que las posibilidades de resistencia se están reduciendo considerablemente. Yo veo, no sé, yo a veces no considero que las teorías de la conspiración sean válidas, pero yo sí percibo ese ambiente mediático, farandulero, facilista, simplón, que desde los medios de comunicación se está proyectando. Y cuando uno ha realizado una experiencia educativa como profesor o como agente de educación, se da cuenta que hoy los muchachos ya no tienen el deseo como nosotros antes de irnos a trabajar y esforzarnos por lograr la vida, sino que esta maquinaria perversa de estos medios lo que está convirtiendo a nuestras sociedades en una sociedad de agentes pasivos, y el facilismo se está instaurando en todo lado. Yo te cuento esto como mi experiencia educativa. Entonces, claro, los chicos lo que ven, lo que se les proyecta en los imaginarios y en el inconsciente colectivo es lo que los medios de comunicación están construyendo. Y gracias a estos brillantes medios de comunicación y a los programas estupendos que tienen, entre comillas, estamos teniendo este tipo de sociedad donde el nivel de debate y el nivel de cuestionamiento han desaparecido. Paulo Freire, hace un par de años, en la pedagogía del oprimido, él señalaba. Hace décadas. Sí, bueno, los que le leímos a Freire, le tenemos un infinito recuerdo. Él mencionaba esta parte, y él decía que en América Latina, a partir de estos medios de comunicación, se está instaurando una cultura de polémica y están desapareciendo las capacidades de diálogo y debate. Y esto es evidente. Entonces, este cachondeo político actual responde a eso. El figuretismo, el apantallar, el hacerse, el sacarse el selfie en los incendios forestales y todas esas cosas que hemos visto nosotros de muchos de nuestros políticos, son el reflejo de esta cultura chauvinista, vulgar, simplona, escasa. No sé si llamarle cultura, esta representación carente de argumentos, no necesariamente epistemológicos o filosóficos o científicos. Es este reflejo, y si nuestra sociedad sigue en este camino, pues no sé. Yo estoy viendo un proceso de despolitización generalizado, y a mí me espanta el futuro a veces. Sí me da un poco de temor no saber hacia dónde vamos a llegar. Claro, tu mirada entonces estaría como una pérdida de fe en la humanidad, con lo que tú me acabas de decir. Tatiana, ¿estás de acuerdo con ello? Pues no, yo creo que Más bien, debemos recordar cuál es el rol de los medios de comunicación y cuál es el rol del comunicador social. Nosotros nos debemos a la sociedad, más no a ideologías políticas. Y creo que nuestra programación o nuestro trabajo periodístico o nuestro trabajo como comunicadores sociales deben ir orientados bajo ese objetivo de retomar lo que es de interés social. Pero al remarcar esto de interés social, debemos saber qué es lo que en realidad le interesa a la sociedad. Entonces, como yo lo dije en el programa anterior, es necesario, a mi modo de ver, de hacer varios estudios en sí. ¿Cuál es el interés que tiene la sociedad ecuatoriana? ¿Qué es lo que le interesa a esta sociedad ecuatoriana? Y dividir, en realidad, ¿qué es lo que le interesa al niño ecuatoriano? ¿Qué es lo que le interesa a la niña ecuatoriana? ¿Qué es lo que le interesa al adolescente ecuatoriano? ¿Qué es lo que le interesa al público adulto ecuatoriano? Entonces, es necesario saber eso para poder reformar los medios de comunicación. Yo creo que esa es nuestra verdadera meta y nuestra verdadera responsabilidad, es poner en evidencia cosas que la sociedad muchas veces oculta o trata de no ver por lo duras o tal vez lo difíciles que son de digerir. Creo que ese es nuestro trabajo. Si bien es cierto, la sociedad en sí, el mundo en sí tiene diversos problemas sociales, pues debemos aprender los comunicadores sociales a hacerlos simples para que esta sociedad los digiera. Del lado cultural, yo creo que la mejor propuesta es que el arte se apropie de estos espacios de entretenimiento, que sean los artistas los que lleguen a estos espacios. Si bien es cierto, Andrés habló de muchas prácticas artísticas, estas prácticas artísticas deberían apropiarse de estos medios de comunicación. Creo que esto sería una gran propuesta porque abriría a la sociedad ecuatoriana la mente de ir más allá de lo poco que estamos viendo ya. Del lado de esto de prototipos y estereotipos, creo que es necesario aclarar qué es un prototipo y qué es un estereotipo. Un prototipo es un modelo en sí, cultural. O sea, es por decir, el indígena de tal nacionalidad tiene tal cosmovisión, tiene tal cosa. Eso es un prototipo, ¿ya? Si yo te digo un sáchila, si yo te digo un agua, ¿qué características en sí propias tiene eso? Al ponerse a analizar qué características propias, eso es un prototipo. Y con referencia a los medios de comunicación, lo que ha pasado con los que mencionaba es una generalización. Lo que ha pasado, por ejemplo, al Serrano, a todos eso lo tienen es, como eso indígena. Ya es un estereotipo. Eso ya es un estereotipo porque marca características ya distorsionadas del prototipo. O sea, ya dice el indígena es ignorante. ¿Pero y por qué lo catalogamos ignorante? Porque según la visión occidental es ignorante. Porque no entendemos la cosmovisión en sí. Entonces, eso ya es un estereotipo. Entonces, más bien, mi idea y mi crítica era desde dónde hasta dónde se está llevando el estereotipo. Si es la propia sociedad ecuatoriana que tiene esos estereotipos y se los pone en pantalla, o es que la pantalla o los medios los ha vuelto estereotipos. Bueno, pero eso sería otra discusión. Uh-huh. En sí, yo creo que esas serían las propuestas y recalcar las que tomamos el programa anterior de educar a los niños desde la escuela, que tengan educomunicación, reciban en comunicación esta educación hacia los medios. Y en sí, retomando la parte psicológica, esta parte de las relaciones interpersonales, las relaciones de la familia, del niño y de este núcleo que es la familia, que es en sí qué es lo que compone la sociedad en sí. Eso. Un aspecto importante también que hay que destacar y que se ha trabajado desde Latinoamérica es a lo que te referías tú, Alberto, es específicamente comunicación popular, y es la investigación que hace falta muchísimo, tanto de comunicadores y en sí las personas que trabajan desde el ámbito de las ciencias sociales, con respecto a la riqueza cultural, artística, que posee nuestra Latinoamérica. Como muy bien tú lo has recalcado, Andrés, se puede presenciar en los medios de comunicación como una propuesta también que se evidencie el arte en sí en los medios de comunicación. También que se refleje la cosmovisión de los pueblos indígenas, la cosmovisión de los montubios, bueno, en sí de todas las culturas diversas que encontramos en nuestro país, que es muy rico, es riquísimo la música que hacen, es riquísimo la poesía que hacen, es riquísimo en sí los símbolos que comparten. Sin embargo, lamentablemente, las industrias culturales no han permitido realizarse eso. Justamente es por la parte de marketing, que quizá no se ha logrado tener un trabajo epistemológico para trabajar también desde un marketing, desde lo popular. ¿Qué nos puedes decir tú, Andrés? Antes estaba pensando en una frase de Gay Talese. Gay Talese es un escritor, es un periodista americano. Y él ya a su edad ya mayor se quejaba de que él no pudo participar de algunos hechos históricos que existían en su sociedad, porque estaba más preocupado en ver en qué iba a trabajar, en qué iba a estudiar, mientras alrededor de él se gestaban muchas cuestiones políticas, ¿no? A veces la gente no es que no quiera hacer política, sino que hoy en día me parece que existen un montón de cuestiones que no sé, de pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? De que disipan, claro, esa cuestión de centrarse en un tema puntual y debatir sobre eso. Pero no es porque no quieren, sino es porque cada vez el tiempo es más rápido, cada vez hay más exigencias en cuestión vida, en cuestión naturaleza, en cuestión de relaciones sociales, y cada vez el miedo está ahí, ¿no? A veces no creo que sean mucho los medios de comunicación, es uno de los factores, pero hay que ver en sí la totalidad del mundo cómo está girando, ¿no? Es algo justamente que hacía referencia a Barbero también, de los medios a las mediaciones, que quizá también la cultura también, la cultura popular como una propuesta contrahegemónica también con los grandes medios de comunicación. Y entonces, en ese punto, o sea, la gente, no sé, o sea, yo como joven así, yo he buscado mil y un maneras entender la realidad en la que estoy. Ahora es muy fácil buscar millón libros, ¿cachas? Hoy es muy fácil ver millón de cuestiones diferentes. Hay un montón de personas, ¿no? que están haciendo, dedicándose a su carrera sin ningún rédito, haciéndolo por vocación, ¿no? Y el interés es ese de ver cómo uno se financia, cómo se gesta, cómo crear cosas nuevas con lo poco que se tiene, ¿no? Ya no es tanto de, antes decían, es que tienen antes era de pensar, ahora es el de actuar, y después, o sea, ya es el hecho de reflexionar más bien de lo que se ha pensado y de lo que se ha hecho, porque vos sabes que el mundo hoy en día no es tampoco de hacer una cosa y ya está, ¿cachas? Queda una marca que queda para las siguientes generaciones, ¿no? Queda una huella, por ejemplo, la naturaleza, un ejemplo de la naturaleza es vos vas, riegas petróleo y ya no se puede, no hay marcha atrás, ya se quedó ahí. Entonces hay que pensar bien las cosas que se van a hacer, las cosas que se van a diseñar, pensando en un futuro, ¿no? Y para la generación que va a venir, como heredándoles algo nuevo. Pero lo que vemos aquí es que existen millón luchas que la gente tal vez no las ve o sí participa, ¿no? Hay, en nuestra sociedad ecuatoriana hay millón luchas de artistas, de personas que no quieren dejarse alienar por, no tanto por los medios, ni por, hay otras cuestiones de gente que quiere ocupar espacios, ¿cachas? Que si vos ves el centro de Quito está lleno de cada vez más lugares exclusivos, cada vez quiere ser más bonito, cada vez está lleno de políticas públicas que a la gente, o sea, les está alejando, no les están dejando politizar ni tener un criterio sobre eso, porque cada vez les dan o sea, la cura para la enfermedad, no sé si me hago entender, cada vez les dan una solución distinta, que cada vez es otro problema que va a venir con el tiempo, pero la gente, o sea, te juro que cuando ya llega esa problemática, se organiza de nuevo y otra vez vienen estas cuestiones, que no solo es de los medios, también son políticas, también son las cuestiones de este capitalismo, cuando se lo realiza bien, se transforma en socialismo, ¿cachas? Eso decía Zizek en alguna parte de sus libros, ¿cachas? Está loco el señor también, tiene sus cosas. Entonces, El asunto es este, que hay millón luchas a nivel medios, nosotros como jóvenes empezando, a nivel internet también, las luchas de hackers, de gente que quiere identificar otra realidad, luchando contra el derecho de autor, luchando contra políticas que están prohibiendo el conocimiento, esta forma de organizarnos, ¿no? Y yo soy partícipe y he identificado algunas de estas luchas y he conversado con esta gente y es interesante ver los procesos que generan, la ayuda, el criterio que han formado en otras personas y es un modelo que se comparte, ¿no? Y incluso chicos que han logrado ir a la universidad, estudiar comunicación, y es para ellos llevar esas herramientas a sus comunidades, a su barrio. Bandillas de aquí del Ecuador también que han visto estos fenómenos y se han politizado de una otra manera, pero claro, bajo los mismos espacios del Estado que te presenta, y muchas veces el Estado también, o sea, no te deja participar. Siempre hay unos muros, ¿no? Unos muros bien invisibles, pero que cuando vos vas corriendo te chocas. Y eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño, o sea, cómo politizar a nuestra sociedad. Me parece muy lindo la música, como fue en algún tiempo en Latinoamérica, en las épocas de las dictaduras fue un espacio de libertad, ¿no? Tal vez desde otros países, porque tuvieron que emigrar algunos de ellos, hacer millón cosas aquí en el Ecuador igual, ¿no? Tenemos a Jaime Guevara, tenemos a muchos artistas, ¿no? Que han tratado de poner la problemática ahí, de sentarla, pero desde otra perspectiva, ¿no? No solo es la asamblea, no solo es otro. Hay millones de espacios que tenemos que apoderarnos, pero eso digo, hay cuestiones y hay barreras invisibles que a nosotros no nos dejan. Y estas luchas que están habiendo están dejando flechas, como fue la cuestión del 68 francés, de este mayo que nadie les escuchaba ni les paraba bola. Pero aquí, por ejemplo, en la Casa de la Cultura hay lindos festivales de cine. Por ejemplo, hay espacios de cine reflexión. Sí, algo que tú mencionas y que me gusta mucho es esta capacidad de poder construir estas resistencias, ¿no? Cuando uno lee a Michel Foucault, una de las claves para entenderle a él es que la única posibilidad de levantarnos ante este poder hegemónico, de esta manipulación de los grandes medios de comunicación, esta alienación desde la industria de la cultura que tú estás mencionando, es la capacidad de construir estos focos de resistencia y decir, no queremos formar parte de lo que ustedes nos están proponiendo. Cuando nació en retrospectiva, lo que yo les estaba contando en un inicio, este espacio cuando Jonathan y Edison lo crearon y luego me invitaron, era el espacio para construir esta contrahegemonía, decir, nosotros no somos farándula, nosotros no queremos estos medios de comunicación y sus agendas, porque sus agendas son faranduleras, nosotros queremos construir una sociedad. Y como jóvenes queremos dar una respuesta científica, concreta y sobre todo argumentada de lo que nos está sucediendo y lo que nos está problematizando a nivel de país, a nivel de ciudad, a nivel de escuela, de educación, de los conflictos que tenemos en el diario vivir, en la cotidianidad. Entonces lo que tú mencionas es clave, construir posibilidades de resistencia. Gracias Michel Foucault, gracias por mencionar el mayo francés. Y yo me recuerdo una frase hermosa del mayo francés. Esa que dice, apaga la televisión y enciende tus neuronas. Y es justamente lo que está buscando. Una propuesta contrahegemónica que lucha, ¿no? Bueno, lo que en sí viene desde el grande sistema capitalista. Y como yo les manifiesto, también tenemos la cultura. Está nuestra condición rebelde también. Aparte de lo que tú dijiste en la parte de indignación, que quizá necesitamos indignarnos bastante. Hace falta indignarnos bastante de lo que está pasando en la superestructura para nosotros generar un nuevo tipo de propuestas también, ¿no? Eso es en términos sartrianos, o sea, que dejarle en nada eso y crear algo nuevo. Y bueno, amigos, vamos a nuestra segunda pausa musical. Está bonito el debate que estamos teniendo en este momento. Y el tema es de Guanaco, y es justamente levantarnos, ¿no? Levantando banderas de Guanaco, artista ecuatoriano. Guanaco, AKA Denim, 24/7 Urban Music. Levantando banderas, cruzando el charco, cruzando fronteras. Levantando banderas, poniendo en alto la voz de mi tierra. Levantando banderas, cruzando el charco, cruzando fronteras. unidos, te quedas solo. Represento a los latinos de polo a polo. Ven y monte de abajo y tú no sabes que el cielo es el límite, no hay quien nos pare. Y no estás unido, te quedas solo. Represento a los latinos de polo a polo. Ven y monte de abajo y tú lo sabes que el cielo es el límite, no hay quien nos pare. Ahí alza tu mano, Ecuador mi hermano. Conexión Guanaco, la humildad hacia acto. Siempre con el pacto, salidos de un barrio. Expresando cuánto este movimiento está causando. Provocando a los que están escuchando. Inquietándose de lo que están hablando estos dos cantantes natos. Sinceramente lo que a mí me satisface es que después de una canción la reflexión solana se hace. Salí de un barrio humilde y obrero, donde la gente lucha por lograr un sueño. Sí, sí, San Miguel para el mundo entero. Mi actitud me hace aportar más a mi pueblo. Alzar la voz y dejar el país primero. Elevar el canto al ritmo de un rapeo. Desde cualquier parte de este planeta, con orgullo a mi gente alzo mi bandera. Cruzando el charco, cruzando fronteras. Levantando bandera, poniendo en alto la voz de mi tierra. Levantando bandera, cruzando el charco, cruzando fronteras. Levantando bandera, poniendo en alto la voz de mi tierra. Si no estás unido, te quedas solo. Represento a los latinos de polo a polo. Ven y monte de abajo y tú lo sabes que el cielo es el límite, no hay quien nos pare. Si no estás unido, te quedas solo. Represento a los latinos de polo a polo. Ven y monte de abajo y tú lo sabes que el cielo es el límite, no hay que nos pare. De hip hop soy junkie, más riquito, pues walkie talkie, quieren verme muerto, fucking, a mi gente buena, mis homies, esto causa infarto, Lenin, Guanaco, otro hit, la parto, ecuatorianito saliendo del fango, 593, sonando en su rango, y yo lo hago hermano, internacional, New York, Madrid, donde quiera con el personal, esto es fuerte, y tú lo sabes, lírica sincera, sonando en tu nave, en mi llave. Yo no quiero aparentar la misma sencillez en la calle o tocando en el local mortal. Lo que traigo es pura vitamina, te quita el sueño como cafeína. Y volvemos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando un tema de Guanaco, Levantando Banderas. Y vamos con nuestro último segmento, el segmento de Punto Final. Punto Final. Más que una reflexión. Ya estamos en la etapa de conclusión de este subprograma en retrospectiva. Tenemos 2.5 minutos para dar nuestras propuestas o nuestra conclusión con respecto a lo que se habló a lo largo del programa. Y empezamos contigo, Andrés. Empezamos. La conclusión sería de que no hay conclusión, porque esto sigue todavía, ¿no? Esto va a seguir en nuestras cabezas. Hay que reflexionar mucho, hay que yo esto lo voy a seguir hablando con mis compañeros del colectivo, con los amigos, gente que tiene propuestas. Yo también, una conclusión que tenía ante lo que quería hacer, estoy tratando de ligar la poesía y la comunicación, por ejemplo. Y para hacer eso, o sea, me di cuenta de que primero tenía que ligarme mucho con personas que le gusta mucho la poesía y ver qué posturas se pueden crear, ¿no? Qué posiciones se pueden hacer. Aunque suene un poco romántico y un poco raro, pero es algo lindo, por ejemplo, darle otro sentido a la comunicación y en base a ese nuevo sentido, en base a ese sentido poético, ese sentido que nos afecta de la naturaleza, de todo, comenzar a crear algo concreto, ¿no? Hacer un video, hacer fotografía, hacer millón de cosas. Y es una de las posiciones que estoy tratando de crear, porque me parece que tienen mucha mucha lógica, mucho sentido. Estaba leyendo, por ejemplo, este Walt Whitman, un poeta americano, ¿no? Y claro, tiene muchas cuestiones críticas. Él, en base, aunque no, nunca tuvo tele, nunca tuvo nada, pero hay una queja siempre constante en el ser humano, ¿no? De que a nuestro alrededor siempre hay algo que está mal y uno se compromete en cambiarlo, ¿no? Si no puedes cambiar eso, puedes cambiar a la gente que está a tu alrededor y nada, ser una luciérnaga en medio de un bosque de un bosque oscuro, ¿cachas? Y dar un poco de luz. Entonces esa es mi conclusión, ¿no? Que esta lucha va a seguir. Espero que la academia algún rato también, no sé, se generen espacios nuevos o se generen academias fuera de la academia y se piensen cosas distintas, ¿no? Y esa es mi idea, ¿no? Un poco loco, un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero que se están llevando a cabo aquí en el Ecuador y ya vamos a ver resultados. Me parece que vamos a ver resultados con el tiempo. Hay un mundo artístico que está muy lindo ahorita. Tatiana. Bueno, yo quisiera enfatizar en el hecho de que deberíamos tomar ya acciones concretas. Creo que esto yo ya lo dije en el programa anterior, de que no solamente es una responsabilidad del comunicador y de los medios de comunicación, sino que también es una responsabilidad de la sociedad y de los consumidores de estos medios de comunicación en sí. O sea, quienes están pendientes del día a día. Quisiera que la parte gubernamental también apoye con políticas públicas. Si bien se mencionó la necesidad de educar a los niños, creo que no solamente se debería dejar ahí esta educomunicación en el nivel escolar, sino continuar con enfatizar esta educación en los medios de comunicación. Y en sí, creo necesario que los artistas en sí se apropien de los espacios que bien deberían estar destinados para que ellos expongan sus trabajos, su manera de ver el mundo, y que se retome la cultura ecuatoriana, que es tan rica en sí y que no necesita de fachadas ni de maquillajes estereotipados que los medios de comunicación intentan imponer. Alberto Monar. Bueno, mi conclusión sería unirme a las palabras de Tati y de Andrés, o sea, construir una contrahegemonía que sea capaz de ir cuestionando nuestra sociedad y generar ese impulso vital que es necesario para realizar ya las transformaciones en el cambio epistemológico y en el cambio cultural que necesitamos. Superar la cultura de masas y llegar a una cultura que sea una cultura popular. Es la única solución ante este problema. Y bueno, los medios de comunicación con su basura van a seguirnos inundando cada día con más porquería porque son especialistas en eso, pero hay que generar estas oportunidades y estas resistencias populares que son la alternativa a este macro poder. Ya no solo alternativas, hay que superar de ser alternativas y volvernos contra hegemonía. En sí, lo que tú recalcaste, la propuesta contrahegemónica que está planteado desde la comunicación popular, en sí mismo tú te puedes evidenciar en las fiestas de las comunidades indígenas, la fiesta de los montubios. En sí son propuestas bastante rescatables y muy necesarias para ser trabajadas desde tanto desde nuestro país como también desde Latinoamérica. Y es justamente que el por qué a Latinoamérica se le ve como quizá la cuna alternativa, bueno, en sí, no sería como alternativa, como tú lo dijiste, no, sino una propuesta contrahegemónica ante el neoliberalismo, una propuesta contrahegemónica ante lo que se nos está implantando. ¿Y cómo se hace esto? Pues con la lucha. La lucha está desde la academia, la lucha está desde la cultura, desde el arte. En sí, todos podemos luchar desde el espacio que nosotros nos encontremos, ¿no? Y bueno, amigos, hemos llegado a la conclusión de este su programa en retrospectiva. Un gusto de haberles acompañado una vez más. Y quiero agradecerles a los invitados que hablaron esta vez con nosotros, que han dejado un gran aporte y sobre todo una semilla que debería seguir creciendo y transformarse en una plantita, ¿no? Como se lo diría, para generar un nuevo tipo de propuestas. Y bueno, este ha sido su programa en retrospectiva. No se olviden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como en retrospectiva, valga la redundancia, y pueden hacer sus comentarios, sus opiniones o proponer un programa para realizarlo. Saben que nosotros estamos muy abiertos para ello. Mi nombre es Jonathan Achik. Un gusto de haberlos acompañado en este su programa. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios.